2010. De PK. Demonios que llevo por dentro, Kainoner expresando todo lo que siento. La vida te la juega en cualquier momento. No encuentro la paz dentro de mi cuerpo. Maquinaria forzada o mal fabricada. Escribo lo que siento porque no quedan palabras. Demasiados palos al agua y no tuvimos nada. Nada, nada, nada. O te ahogas en la charca. Si no mantienes calma no verás lo que pasa. Disfruta cada fotograma, ya tenemos mucho drama en la casa. Deja los problemas que te pesan y no cesan. Mi mente se queja, una vela negra en la mesa, mejor que roja y con esquela. Vaya tela, vidas paralelas en la misma celda. El pecho me quema y me arden las penas. Qué pena alargar mi condena y la vida no es eterna. Siento frío y siento calor. Mi cuerpo se destempla y pierdo la razón. Paranoias en mi habitación y una mala sensación. No he hecho nada malo y ya me han puesto una sanción. Luchar por la vida siempre se agradece. Luchar contra la muerte al final siempre se pierde. Cabalgo loco y sin jinete. Si te hace gracia, ríete. Yo no te digo lo que tienes que hacer. Respeta la vida, respeta la muerte, respeta a los hermanos aunque no sean de sangre. Lucha contra el hambre, nos afecta a todos. La suerte de ser rico solo es para unos pocos. Seguimos en el lodo, no buscamos ningún oro. Libertad sin decoro, piretas con un loro. Siempre pasan los monos en la calle sin trono. Despacito y con trompos, yo prefiero sin trombos. Mira lo que somos, personas, humanos, hermanas, hermanos, con sangre en las manos. Sí, la tierra devastamos, animales trastornados. Estamos asalvajados, competimos por un plato. Como esclavos de romanos, como tigres enjaulados. Olvidamos lo pasado, del futuro no opinamos. Construyamos nuestros tramos, elijamos nuestros pasos. Una gota de sudor ha colmado el vaso. Tindón, llaman al timbre. Es la muerte que me dice que a partir de ahora va a perseguirme. Déjale que pase, que se siente y respire. Ahora no tengo tiempo libre para hacer lo que me pides. No te gusta, no mires, pero sigue sentada en una silla de mimbre. El ánimo se reprime, mi gente lo mantiene firme. Underground como un aljibe y tan real como la vida dice y el alma lo pide.